Estás escuchando la jornada radiofónica Somos un pueblo que camina. Somos un pueblo que camina. Las voces de los pueblos en el décimo aniversario de la Pascua de Tatik Samuel Ruiz García. Soy Carla Zamora, investigadora en el Colegio de la Frontera Sur, y también tengo el privilegio de ser parte de la Asamblea de Socias y Socios de DESMI AC. Y pensar en la influencia de Tatik Samuel en mi camino es mirar las huellas profundas del suyo, cuyos surcos me trajeron a Chiapas hace muchos años. Aunque físicamente no tuve la fortuna de estar más cerca de él, excepto en un par de ocasiones, su caminar en el compromiso con las personas de las comunidades ha sido una lección de vida. Cada persona que he conocido, quien vivió su presencia y su actuar, arroja una luz de esperanza que sigue emanando a pesar de su partida. El trabajo por la defensa de los derechos humanos, por la justicia, la dignidad y por la vida de los pueblos y comunidades indígenas sigue brotando en cada diácono, en cada gente pastoral, catequistas o acompañantes laicos o laicas que continúan abonando en el trazo que dejó don Samuel. Su luz nos acompaña en momentos difíciles como estos y esperamos que nos siga guiando a través de las generaciones como ha seguido haciendo hasta ahora. Siempre estaremos agradecidas con el legado de Tatik y esperamos honrar los pasos que con tanto esfuerzo dejó, esforzándonos al menos por dar lo mejor que tenemos desde todas nuestras trincheras. Tatik Samuel vive para siempre en nuestras memorias y en nuestros corazones. Gracias siempre, don Samuel. ¿Cómo hablar de paz a los que dicen que hacen la paz? ¿Cómo romper la paz de los que matan haciendo paz? ¿Cómo encender el fuego de la justicia y fraternidad? ¿Cómo quemar el odio del que desprecia la dignidad? Solidarízate y humanízate. Ama la vida en ti y en los demás. Siente en tu sangre correr el gozo, hermano. Cierra la puerta en ti a la ambición. ¿Cómo hacer la guerra a quien la guerra le vale igual? ¿Cómo destruir la ley de quien la ley solo es disfraz? ¿Cómo simbrar el alma del que violenta la libertad? ¿Cómo hacer un arma con la palabra y la verdad? Solidaridad. Su hermano. cierra la puerta en ti a la ambición. ¿Cómo hablar de paz a los que dicen que hacen la Chalchihuitle, Chalchihuitán, Chiapas, a 25 de enero 2021. Lidashkaklo ilguti, tastoholi, totik obispo Samuel Ruiz García, koleyalti amte, taspoheli bochotik utzinkabilik. Yun ahwailetik, shiukli teklume. Hayun koleyal tasventali yamtele, tilaspasikun Centro de Derechos Humanos, y te tach anti coldaile. Hayun muyuk tachay te condon guti, listotic obispo Samuele. Yun tohle y amte, tas toholis meonetike, has loil ya ye, desplazado, forzados interno, autónomo chalchihuitle. Yo me llamo Francisco Gómez Vázquez, porque Tatic Samuel enseñó muchas cosas en las comunidades, que dejó muchos recuerdos donde enseñó a los pobres a aprender primero la palabra de Dios, a defender sus derechos, a reconocer sus culturas, por ejemplo, como la teología india o la sabiduría de nuestros abuelos. Tatic Samuel fue el que impulsó, investigó, que es de mucha importancia para todos los pueblos originarios de cada comunidad, de los hermanos de los altos, y también como nosotros los totiques de San Bartolomé, es importante. Por eso los recuerdos de Tatic Samuel, la lucha de Tatic Samuel nunca se olvida, se vive siempre los recuerdos y siempre es acordado en todos los encuentros, reuniones. Siempre Tatic Samuel suena su nombre donde quiera, en las comunidades de los pueblos y en las iglesias. Ese es el trabajo del Tatic Samuel. Pues aprendimos muchas cosas. Aprendimos a reconocer que también valemos, que también tenemos derecho, como las mujeres, que también les dio a conocer que también las mujeres valen, tienen derecho. Y por eso es de que Tatic Samuel enseñó muchas cosas, nos dejó recuerdos. Por ejemplo, en todas las áreas de trabajo, como las medicinas tradicionales, pudimos rescatar y volver a trabajar para curar las enfermedades. Y todas esas enseñanzas que nos dejó. Hacen falta muchas.

La diferencia era que en esta modalidad, quienes eran protagonistas eran los niños y las niñas de los diferentes equipos. Cada diócesis, cada comunidad nombró a sus representantes, quienes asistieron a varias sesiones. Terminando las sesiones, regresaban a sus comunidades y equipos a compartir lo reflexionado y a hacer preguntas, a hacer propuestas. ¿Cómo querían ser tratados en esta subdiócesis de San Cristóbal? En la última sesión del sínodo de niños y de niñas, le preguntamos a don Samuel sobre los pasos a seguir con los acuerdos que estaban a punto de ser aprobados. La idea era si se nombraba una comisión para entregarlos a los adultos, si ellos en la asamblea los iban a revisar y en su caso los iban a aprobar. La respuesta que nos dio don Samuel fue de una persona, de un obispo que confiaba plenamente en su equipo. El equipo de adultos que acompañábamos este proceso y sobre todo el colectivo de representantes, niños y niñas que estuvieron recuperando, reflexionando la práctica y haciendo propuestas creativas para participar de una manera más activa en esta diócesis. Su respuesta fue más o menos la siguiente. Los acuerdos que hoy toman los niños y las niñas son acuerdos de ellos, son acuerdos de niños y de niñas. Así los vamos a incluir en los documentos sinodales. Desde hoy forman parte de los acuerdos del sínodo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Otro obispo en su lugar hubiera dado respuestas diferentes. Nos hubiera pedido que enviáramos los acuerdos a un sacerdote experto, a un sacerdote canonista, para que nos ayudara a descubrir los posibles errores doctrinales en los que estuviéramos incurriendo. O nos hubiera dicho que los iba a revisar y luego nos daba una respuesta. No fue así. Confió en las buenas intenciones y en la capacidad de la Asamblea de Niños y de Niñas. Hasta la fecha, este es un documento que es como un faro, que muestra el camino a seguir. Gracias, don Samuel. Gracias, Tatic. Gracias por esa semilla de coherencia. Gracias por confiar en las personas y acompañar su caminar. José Constantino Villatoro. Se recuerda con cariño porque él nos hablaba del trabajo del sino, cómo se iba a llevar a cabo. Se llevó a cabo los seis horcones, que eran los cimientos de la iglesia. Se hablaban de seis horcones, se hablaban de seis costales que había que recoger la palabra de los pobres desde las comunidades para que así se sustanciara el sínodo diocesano. Fue muy hermoso su trabajo. También se hablaba también de que en esos tiempos querían privatizar también el epazote, la ruda, otras plantas que por costumbre lo tenemos aquí en nuestra región de la zona de la región sur. Querían privatizar y don Samuel en esos tiempos trabajó mucho con su gente que tenía sus amistades, pues todo en el trabajo, para que eso no se llevara a cabo y tuviera los derechos de poder tenerlo en sus casas, ¿sí? Y por eso que hoy se disfruta, cada quien puede tener sus plantas en sus casas, porque en esos tiempos se hablaban que lo querían privatizar, que todos podíamos tener derecho de ir al mercado a comprarlo, ¿sí? No íbamos a tener derecho a tenerlo, pero en los trabajos que se llevaron a cabo en esos tiempos se lograron acuerdos y hoy sí lo podemos tener. Por eso lo recordamos con cariño él, porque fue una persona que él hubo opción por los pobres y trabajaba por toda la gente humilde. Así es. A defender nuestros derechos, porque él fue una persona que nos enseñó que tenemos derechos y los tenemos que hacer valer nosotros. Sí, eso es, hermano. Muy buenas tardes, mi nombre es Reinaldo Sánchez Pérez. Y hace muchos años, principalmente en los 80, formamos los grupos de reflexión gracias a las hermanas de San José de León. Y ahí fue donde empezamos a conocer el caminar de Don Samuel, porque nos venía a visitar aquí en Teopisca. Fue de los obispos que tuvimos el contacto de verle, platicar, ver sus ejemplos. Cuando comíamos, él agarraba sus platos, iba a lavarlo, no esperaba que le sirvieran. En todos los aspectos fue el ejemplo, en las pláticas, en las visitas. Y tuve la oportunidad que si de repente nos veíamos por ahí en la calle, me identificaba, nos decíamos adiós, y cuando yo lo pasaba a ver en la curia, con mayor razón. Eso es lo que recuerdo de un obispo al lado de los pobres. Por los caminos de América, por los caminos de América, por los caminos de América, Latinoamérica, por los caminos de América, tanto dolor, tanto llanto, nubes, misterios, encanto, pueblo de un pueblo que va. Hay cruces en los senderos, piedras manchadas de sangre, que apuntan la ruta cierta, que lleva la libertad. Por los caminos de América, por los caminos de América, por los caminos de América, Latinoamérica, por los caminos de América, hay monumentos sin rostro, héroes de risa y mal gusto, libros de historia incolor. Hay bustos de dictadores, soldados tristes callados, con ojos desorbitados, viendo avanzar el amor. Por los caminos de América, por los caminos de América, por los caminos de América, Latinoamérica, por los caminos de América, tocan los indios sus flautas, contra las leyes y pautas, con que los quieren uncir. A la guitarra los niños, los negros con sus tambores, y el corazón con las flores de la fiesta por venir. Por los caminos de América, por los caminos de América, por los caminos de América, Latinoamérica. Vine con querer más, vine con querer más. Mi nombre es Guadalupe Maldonado Arias. Por misericordia de Dios, actualmente soy servidora en la parroquia de San Antonio de Padua del municipio de Simojobel, Chiapas, desempeñando el servicio de ministra y consejo parroquial. Hace aproximadamente 6 años que formo parte del consejo, donde gracias a este gran servicio se me abrieron las puertas para formar parte de los defensores de derechos humanos, donde conjuntamente con nuestro párroco, el padre Marcelo Pérez Pérez, y demás hermanos, hemos defendido siempre la vida del pueblo de manera pacífica. Esta hermosa labor se ha dado gracias al gran apoyo, intervención y orientación de los hermanos que conforman la organización del Fraiva de San Cristóbal de las Casas, que sabemos que es uno de los tantos frutos de la práctica pastoral que realizó en vida nuestro obispo Samuel Ruiz García. Gracias a él se creó esta gran organización que siempre nos ha apoyado en esta gran labor. Por eso estoy profundamente agradecida con Dios, que permitió la existencia de un luchador social que nos ha dejado un gran legado para defender al pobre y al oprimido, para tomar conciencia y luchar por nuestros derechos, por la justicia, la vida, la paz y la libertad. No tuve el privilegio de conocer personalmente al obispo Samuel Ruiz García, pero sus grandes enseñanzas se han enraizado en mi mente y en mi corazón para seguir luchando por un pueblo libre de esclavitud. Por eso pronuncio en este día con profunda voz: que viva por siempre, el obispo Samuel Ruiz García. Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, desde Jovel, Chiapas, México.